8 de la noche con un minuto y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y esta noche vamos a comenzar con los resultados de la CONCACAF, la Copa de Oro que se está realizando ahorita. Y bueno, vamos primero a los resultados, comenzando con los partidos de ayer. Ayer Costa Rica le ganó 1-0 a Jamaica, Surinam le ganó 2-1 a Guadalupe, también Qatar le ganó 2-0 a Honduras y Panamá le ganó 3-1 a Granada. El día lunes, los partidos fueron los siguientes. Bueno, entonces los del día de ayer, ya los dije. Los del día domingo, porque no se jugaron los lunes, el partido de Estados Unidos contra Canadá, Estados Unidos le ganó 1-0 a Canadá, Haití le ganó 2-1 a Martinique, México le ganó 1-0 a El Salvador y Guatemala y Trinidad y Tobago empataron 1-1. Entonces, los partidos del sábado, Panamá y Honduras se enfrentaron en un partido que ganó Honduras 3-2. Qatar le ganó 4-0 a Granada, en lo que fue un partido bastante flojo de Granada, que parecía que no tenía ninguna respuesta futbolística para realmente un equipo de Qatar que no trae mucho, pero pues no ha perdido en todos los partidos de la primera, bueno, del grupo de ronda, del grupo, la ronda de grupos, perdón. Los partidos del viernes, Jamaica le ganó 2-1 a Guadalupe, Costa Rica le ganaba 2-1 a Surinam. El jueves, Canadá le ganó 4-1 a Haití y Estados Unidos le ganaba 6-1 a Martinique. También el miércoles pasado, México le ganó 3-0 a Guatemala y El Salvador le ganó 2-0 a Trinidad y Tobago. Entonces, con esto, las posiciones quedaron de la siguiente forma, por lo menos en la clasificación general. Vamos a eso mejor. En el grupo A está México, está en primer lugar, o quedó en primer lugar más bien, porque ya se realizaron todos los partidos. Quedó con 7 puntos. En segundo quedó El Salvador con 6. Trinidad de Tobago quedó eliminado con 2. Y Guatemala igualmente con 1 en el fondo. En el grupo B, Estados Unidos quedó primer lugar con 9. Canadá quedó segundo con 6. Haití quedó con 3 en tercero, eliminado. Y Martinique también eliminado con 0 puntos. En el grupo C, Costa Rica quedó primer lugar con 9 puntos. Jamaica quedó segundo con 6. Surinam quedó tercero con 3. Y Guadalupe con 0. Surinam y Guadalupe quedaron eliminados. En el grupo D, Qatar quedó primero con 7 puntos. Honduras segundo con 6. Panamá quedó con 4 eliminado. Y Granada también con 0 quedó eliminado. Y bueno, pues como ya saben, después del partido de Trinidad y Tobago, pues el Chucky Lozano quedó lastimado de la cabeza. Y vamos a ver qué es lo que pasa ahora. También en otras informaciones sobre el deporte del fútbol, Suecia en un partido contra Estados Unidos le ganó 3-0 en lo que ya es los Juegos Olímpicos, los clasificatorios para las monedas, el grupo de mujeres de fútbol, obviamente, la eliminación olímpica. Entonces, otros partidos de estas rondas de fútbol en Estados Unidos, bueno, de los equipos que están en Tokio: Australia le ganó 2-1 a Nueva Zelanda, Holanda le ganó 10-3 a Zambia, así como se escucha. Japón y Canadá quedaron 1-1. Suecia, como ya dije, le ganó 3-0 a Estados Unidos. Brasil le ganó 5-0 a China. Y Gran Bretaña le ganó 2-0 a Chile. Estos son todos resultados de las mujeres en los Juegos Olímpicos. Vámonos entonces a ver los hombres. Los grupos de los hombres todavía no comienza la competencia entre los hombres. Obviamente el equipo de México está en el grupo A con Francia, Japón, México, obviamente México y Sudáfrica. El grupo B está Honduras, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Rumanía. El grupo C está Argentina, Australia, Egipto y España. En el grupo D está Brasil, Costa de Marfil, Alemania y Arabia Saudita. Los partidos comenzarán el día de mañana, empezando a la 1:30 a.m. O sea que en la mañanita, si se quieren despertar a las 2 de la mañana, va a estar México contra Francia. Y antes de eso, a la 1:30 va a estar España contra Egipto. También a las 2 de la mañana va a estar Corea del Sur contra Nueva Zelanda. A las 2:30 de la mañana va a estar Costa de Marfil contra Arabia Saudita. A las 4:30 de la mañana va a estar Australia contra Argentina. A las 5 de la mañana Rumanía contra Honduras. 5 de la mañana igual Japón contra Sudáfrica. Y a las 5:30 Brasil contra Alemania. Todos esos desde Tokio en las Olimpiadas. Muy bien, pues eso es todo por el fútbol soccer, ya que pues no hay mucho más que decir. Vamos a pasar entonces de ahí a lo que está pasando en la NBA. En las finales de la NBA, como ya saben, pues los Bucks parece ser que han ganado en 6 partidos. Le ganaron a los Suns. Está impresionante eso. Pensé que todavía se iban a un partido número 7. Pero bueno, Milwaukee le ganó en el juego 6. El día de ayer Milwaukee le ganó 105-98 a Phoenix. Y con esto, pues Giannis también fue el MVP de las finales. Y realmente, pues qué se puede decir, es increíble que hayan perdido la ventaja que tenían los Suns. Tenían 2 juegos arriba y por lo visto perdieron 4 partidos seguidos. Eso sí es desinflarse. Bueno, obviamente por lo menos llegaron a la final, pero yo esperaba que ganaran. Me quedé impresionado de que no ganaran, y sin embargo pues ya se veía venir. En el juego número 5 Milwaukee ganó 123-119. Bastante pegadito. Y Giannis Antetokounmpo tuvo 32 puntos. Devin Booker de Phoenix tuvo 40. Eso fue el sábado, el partido. El jueves habían jugado, no, el jueves no, el miércoles se jugó el cuarto partido. En ese partido los Bucks ganaron 109-103. Igual Devin Booker de Phoenix tuvo 42 puntos y Chris Middleton de Milwaukee tuvo 40 puntos, con 6 rebotes y 4 asistencias. O sea que un partido completamente redondo de Chris Middleton. Devin Booker le faltó en los rebotes y las asistencias que tuvo Chris Middleton. Tal vez esa fue la diferencia, nada más fueron 6 puntos. Pero obviamente ahí ya habían empatado la serie a 2-2. Y como dije, fue el miércoles pasado. Y bueno, es impresionante. El domingo pasado entonces Fue el primer partido en Milwaukee y ese lo ganó 120-100. Y con esto la serie se pasaba 2-1, todo estaba a favor de Phoenix entonces. El jueves pasado entonces era en el momento en el que Suns estaba controlando la serie, estaba 118-108 y los Suns parecía que se iban a llevar la serie. Es más, había apuestas en Las Vegas que decía que se iban a llevar la serie en 4 partidos, que iban a barrer con los Bucks, pero bueno, no fue así. Pues ahí está para ustedes. Es impresionante lo que cambia en una semana el perfil de dos equipos en las finales de la NBA. Pero bueno, ahí está la final, la primera final ganada por Milwaukee. Y pues el MVP de las finales, Giannis Antetokounmpo. Muy merecido. Y pues ahí están. Entonces también vamos a pasar. Creo que no les dije cuáles eran las llaves de la Copa de Oro, ya que ya se pasaron a los cuartos de final. Y los partidos van a ser los siguientes. El sábado, Qatar se enfrenta al Salvador a las 5:30 de la tarde. Y el mismo sábado, México se enfrenta a Honduras a las 8 de la noche PM. Después, el día domingo, Costa Rica se enfrenta a Canadá a las 5 de la tarde. Y Estados Unidos se enfrenta a Jamaica a las 7:30 de la noche. Entonces, pues ahí está para los que quieren ver los resultados de cómo va la Copa de Oro. Pues ahí está para todos los que son aficionados. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más información de el mundo de las ligas mayores, de Fórmula 1 y muchas otras cosas. Ahorita volvemos, no le cambien. Where's all my soul sisters? Let me hear your flow sisters. Hey sister go, sister soul, sister flow, sister. Oh. Getting love from the dudes for badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste. You want a itchy, come on, mocha chocolata. What? Rio Lady Mama. just a minute here. La noche con 22 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Entonces estamos hablando de la Copa de Oro y los y de las Olimpiadas, las dos cosas, fútbol, soccer. También hablamos un poco de los resultados de la NBA en las finales, que ganaron los Bucks de Milwaukee, y si le están escuchando correctamente, un equipo que nunca había llegado a las finales, ganaron su primer trofeo de la NBA. Obviamente es impresionante que el oeste, después de todos los equipos que tenían posibilidades de ganar el trofeo, pues lo gana un equipo del este que que bueno, en algún momento estuvo a punto de perder con Atlanta para pasar a la final. Se tuvieron que ir a 7 partidos y estuvieron 2 partidos abajo. Es impresionante, o sea, no sé qué más decir, porque pues obviamente vamos a ver qué es lo que pasa la siguiente temporada. Obviamente para los Jazz fue una temporada para aprender, para acabar dando el segundo pasito. El año pasado estuvieron en los playoffs, pero salieron en la primera ronda. Este año salieron en la segunda ronda. Esperemos que el siguiente año sigan avanzando y puedan llegar al final de conferencia o a la final. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y bueno, estamos hablando también de las Olimpiadas. Y las Olimpiadas comienzan el día de mañana. A pesar de eso, el día 23, perdón, el viernes. El viernes va a haber, obviamente, la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. Obviamente, ellos le llaman Juegos Olímpicos 2020, a pesar de que son 2021. Y pues de las muchas historias que hay, pues una de las más impresionantes es el capitán que va a jugar para Australia. Se llama Thomas Deng. El capitán, o sea, no nada más obviamente es el mejor jugador en el equipo sub-23 o bueno, sub-24 de Australia, que obviamente va a jugar en las Olimpiadas. Tal vez va a haber unos refuerzos para variar, pero el punto es que es el capitán y es un refugiado que llegó a Australia. Entonces es una buena historia. Vamos a ver qué es lo que pasa. Es un defensa este jugador y vamos a ver, pues es la primera vez que está representando su equipo, obviamente en un torneo mayor. Vamos a ver, entre estas obviamente hay muchas historias dentro de las Olimpiadas que podremos seguir. Uno de los, para los mexicanos, uno de los equipos a seguir es el equipo de arquería de México, pero de mujeres, así como lo escuchan. Para clasificarse, lo chistoso es que no nada más no nada más clasificaron bien entre los 3 equipos que clasificaron hacia lo que es el torneo. No nada más clasificaron con el primer lugar sobre Estados Unidos. Entonces vamos a ver qué tal les va a estas grandes arqueras, me imagino que se le puede decir. No sé si hay una otra forma de nombrarles, pero esperemos que nos traigan una medalla. Obviamente podríamos jugar otra vez con la imaginación y pensar que podríamos repetir pues la medalla de oro que se ganó en el 2012, pero vamos a ver qué es lo que pasa. También en el 2016 en el campo de atletismo tuvimos a una ganadora de oro que se llamaba María Guadalupe González, que fue una fondista en el evento de 20 kilómetros y ganó la medalla para México en esta categoría. Obviamente vamos a ver qué es lo que pasa, pero pues obviamente todo puede pasar, ¿no? O sea, puede ser que ganen otra vez como ganaron en el 2012 los que juegan soccer, los jugadores sub-24, y en esa ocasión en el 2012 le ganaron a Brasil con Neymar y toda la cosa para ganar la final 2-1 con el hermoso que nos trajo la medalla de oro a México. Y bueno, obviamente es el torneo más grande que ha ganado México con la selección mayor, o bueno, con la selección bajo 24. También ha ganado una Copa Confederaciones, pero bueno, esta es internacional todo el mundo. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Nada más se ganaron 5 medallas en el juego de, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016. 3 fueron de plata y 2 de bronce. Bueno, es increíble que no podemos tener una sola de oro. Está bien. Y bueno, de ahí vamos a pasar entonces a la NFL. Como ya saben, pues todos los equipos se están preparando para ir a los entrenamientos de verano. Estas sí son de golpear, son con toda la vestimenta reglamentaria. Pero adivinen quién no va a estos entrenamientos todavía. Aaron Rodgers no está con los Packers todavía. Parece ser que siguen jugando a ver quién pues cierra los ojos primero. Y es curioso, ¿no?, que tengan a este jugador que es mítico de los Green Bay Packers y que no quiere jugar esta temporada, a pesar de que le acaban de ofrecer un contrato hasta de 5 años, pero sería un contrato de 2 años que lo haría el jugador mejor pagado de la NFL de toda la historia. Y sin embargo no lo tomó. No sabemos qué es lo que va a pasar, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces no sé por qué no ha firmado. Lo más seguro es que no quiere jugar ya en Green Bay y que los está obligando para tratar de que lo liberen para que se vaya a jugar con otro equipo, ¿no? Esa es la historia que estamos escuchando. Tal vez ya no quiere jugar fútbol americano, no sé. Pero bueno, entonces, siguiendo adelante, hay una nota muy curiosa sobre el dueño de los Cowboys, Jerry Jones, que está hablando de que él haría cualquier cosa por traer un Super Bowl a Dallas. Y esto fue en una charla que dio, una conferencia de prensa. Obviamente esto lo ha dicho ya desde hace un par de años. Y obviamente no vamos a hablar más del tema porque pues eso es lo único que es, ¿no? Es hablar hasta que suceda algo realmente, pues no se puede decir que este sea el año. Porque así pensamos el año pasado y ya vimos lo que pasó. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Lo cierto es que Dallas todavía tiene la misma ofensiva poderosa de hace un año, pero ahora tiene una mejor defensiva. Vamos a ver qué es lo que pasa durante la temporada. Obviamente esperemos que no se lastime nadie como se lastimó Dak Prescott el año pasado después de 5 partidos, después que estaba en... pues no sé, parecía que estaba a punto de saltar a ser el mejor quarterback y de tener una temporada de más de 5.000 yardas. Obviamente ya sabemos lo que pasó, no se dio, y después los Cowboys cayeron en una temporada bastante mediocre que los vio que fuera su segunda temporada sin ir a los playoffs. Y también pues obviamente con un récord de 6-10 que fue nada más suficiente para quedar en tercer lugar de la división este de la Nacional, que realmente fue la más flojita de todas. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, pero por lo menos ahorita Jerry Jones pues ya está vendiendo a su equipo, está vendiendo el deal que le hicieron de Hard Knocks para que esté el equipo en HBO, obviamente en el canal de HBO por cable, para que lo pasen todas las noches. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque obviamente cada vez que vemos algo de los Cowboys en HBO, pues es impresionante lo que llega a salir. Obviamente no vamos a dar ya los highlights porque ya los hemos dado antes, pero bueno, pues ahí está para los que son aficionados a este programa. Vamos a ver es nada más una serie de 5 episodios que comienza el martes agosto 10 por HBO. Entonces, bueno, ustedes saben, a las 10 de la noche, por si lo quieren ver. Y entonces vamos a seguir hablando de... Ahora vamos a hablar del béisbol. Sí, y es que el béisbol hoy se está jugando un partido muy interesante, muy importante, entre los Dodgers y San Francisco. Ahorita la pizarra está empatada 1-1. Apenas están en la primera entrada y son los dos equipos más candentes de las ligas mayores. Obviamente San Francisco todavía está adelante por un juego en la división de los campeones, porque son campeones ahorita los Dodgers. Y este partido, si lo llegase a ganar los Dodgers, podrían ponerse empatados con San Francisco en el primer lugar de la división oeste de la Nacional. Entonces vamos a ver otros resultados que se están dando ahorita. Primero los partidos que ya terminaron. Los Rangers se enfrentaron a los Tigers y la pizarra quedó a favor de los Tigers 4-2. En otro partido, los Red Sox le ganaron 7-4 a los Blue Jays en un partido que se fue a 10 innings. Ganó los Marlins 2-1. Ese es otro partido. Se acaba de suspender uno de los Padres contra Atlanta. Pero bueno, vamos a hablar de los que ya terminaron. Los Diamondbacks le ganaron 6-4 a los Piratas. Los Rockies le ganan 6-3 a los Mariners. Los Royals le ganaron 6-3 a los Brewers. Los Mets le ganaron 7-0 a los Reds. Los Braves, en un juego gratis o doble, supongo que es un juego doble, los Padres le ganaron 3-2 a los Braves en ese partido, en el que se suspendió, iba ganando los Padres 5-4 en el fondo de la quinta entrada y se suspendió por lluvia, supongo. Entonces, en otro partido, los Rays van ganando 5-4 a los Orioles. Ya les dije, el de los Giants contra los Dodgers, ese está a la mitad de la segunda entrada, van 1-1 todavía. Los Cardinals y los Cubs van empatados 1-1 en el fondo de la séptima entrada. Los Twins le van ganando 6-1 a los White Sox en el fondo de la séptima entrada. También los Indians le van ganando 5-4 a los Astros en el fondo de la séptima entrada. Y en la alta de la octava entrada, los Yankees y los Phillies van empatados 5-5 en un buen partido. Yo no sé por qué mi jefe se fue antes. Y con esto vamos a pasar a las tablas de posiciones. Primero en la conferencia americana, en la división este. Boston está en primer lugar con un récord de 58-38. Tampa Bay segundo con 57-39. Los Yankees terceros con un récord de 49-44. Toronto 48-44. Y en el fondo está Baltimore. En la central, los White Sox de Chicago están primero con un récord de 58-37. Cleveland está 47-45. Detroit 46-51. Y en el fondo está Minnesota y Kansas City. En la división oeste, el primer lugar es para Houston, está con un récord de 58-38. Oakland está con un récord de 55-42. Seattle está con un récord de 51-45. En el fondo, bueno, Los Ángeles están con un récord de 46-48 y Texas está en el fondo. En la división este de la Nacional, los Mets están primero con un récord de 50-43. Filadelfia está segundo con récord de 47-46, Atlanta tercero con un récord de 46-48, en el fondo está Washington y Miami. En la división central está Milwaukee con un récord de 56-41, Cincinnati está con un récord de 49-47, los Cubs están 47-48, San Luis está 47-48 y en el fondo está Pittsburgh. En la división oeste, San Francisco está primero con un récord de 59-35. Los Dodgers están 59-37. En San Diego está tercero con un récord de 56-42. Colorado 42-54. Y Arizona 30-68. Eso es todo por las posiciones y por las grandes ligas de la MLB. Entonces vámonos de ahí a Fórmula 1, a una carrera que sucedió en Silverstone Circuit en Inglaterra. Y en este circuito, pues el primer, obviamente le fue mal al Checo Pérez, por eso estoy un poco bajo. Se corrió el domingo 18, en primer puesto llegó Hamilton, obviamente, con 1:58:23. Leclerc llegó segundo con la Ferrari. Bottas llegó tercero con la Mercedes, obviamente. Norris llegó cuarto. Ricardo llegó quinto para la McLaren, estos dos últimos, Norris y Ricardo. En sexto llegó Sainz de la Ferrari. En séptimo llegó Alonso, de la Alpine. Lance Stroll llegó octavo. Esteban Ocon llegó noveno. Yuki Tsunoda llegó en décimo. Pierre Gasly llegó décimo primero. George Russell décimo segundo. Giovinazzi décimo tercero. Latifi llegó décimo cuarto. Raikkonen llegó décimo quinto. Y el Checo Pérez llegó décimo sexto. Aunque no lo crean, Mazepin llegó décimo séptimo. Schumacher décimo octavo. Vettel y Max Verstappen quedaron eliminados y no terminaron la carrera. Pues obviamente esto va a perjudicar bastante a las posiciones de los conductores y de las escuderías para el equipo de Red Bull. En primer lugar, entonces, de los drivers, ahora está Max Verstappen con 185. Segundo está Lewis Hamilton de la Mercedes con 177. Lando Norris está tercero con 113. Valtteri Bottas pasa al Checo Pérez también en cuarto. Está con 108 puntos para la Mercedes. En quinto está el Checo Pérez de la Red Bull. Está con 104 puntos. Charles Leclerc de la Ferrari está en 80. Carlos Sainz está séptimo con 68 puntos. Daniel Ricciardo está con 50 puntos en octavo lugar para la McLaren. Noveno está Pierre Gasly para la Alfa Tauri con 39 puntos. Sebastián Vettel está décimo para Aston Martin con 30 puntos. Fernando Alonso está décimo primero para Alpine Renault con 26. Lance Stroll está décimo segundo para Aston Martin Mercedes con 18. Esteban Ocon tiene 14 puntos, está décimo tercero para Alpine Renault. Yuki Tsunoda está en décimo cuarto, tiene 10 puntos para Alfa Tauri. Kimi Raikkonen tiene un solo punto para Alfa Romeo. Antonio Giovinazzi un punto para Alfa Romeo. Y George Russell, Mick Schumacher, Nicolas Latifi y Nikita Mazepin tienen 0 puntos. Y en las escuderías, Red Bull está todavía en primer lugar, aunque no lo crean, aunque no sumaron. Está en primer lugar todavía con 289 puntos. Mercedes está segundo con 285, pisándole los talones. McLaren, Mercedes está tercero con 163. Ferrari cuarto con 148. Alfa Tauri tiene 49. Aston Martin tiene 48. Alpine Renault tiene 40. Alfa Romeo 2 puntos, está en octavo. Williams, Mercedes y Haas Ferrari tienen 0 puntos, están en el fondo. Y la siguiente carrera va a ser en Hungría. Y va a ser el Fórmula 1 Magyar Nagydíj de Budapest. Va a ser en la pista de Budapest. Y se va a correr hasta del 30 de julio hasta el 1 de agosto. El 1 de agosto es domingo. Entonces dentro de 2 semanas vamos a tener este premio en Hungría. Y eso va a ser todo por Fórmula 1. Ahorita que regresemos, pues les doy más noticias de qué es lo que pasó con esta carrera, por qué le fue tan mal al Checo, también a Max Verstappen. Algo ha de haber pasado, algún accidente. Ahorita los veo, no le cambien. Llegaste a mi vida para enseñarme tú.

con Max Verstappen. Sí que Max Verstappen tenía derecho a cerrarle el paso. Y sin embargo, pues hubo un accidente. Y cuando sucedió el accidente, obviamente fueron los dos equipos a hablar con la gente encargada de la carrera. Pero como es la carrera del equipo de Hamilton, obviamente ellos tuvieron que decir. Y en un incidente similar se le descontó a otro conductor de Fórmula 1 que hizo lo mismo. Y sin embargo ellos sí los dejaron. Pero bueno. Está impresionante. Entonces sí fue por eso que se le puso una desclasificación. Bueno, lo sacaron de la carrera Max Verstappen por hacer esto de cerrarle el paso. Pero todos están de acuerdo que realmente a uno lo descalificaron y al otro le dieron la carrera, o sea, ganó la carrera. Obviamente esto es lo que pasa cuando la gente que es de Fórmula 1, los del equipo de Fórmula 1, tienen acceso a los, pues no a los referees, pero a la gente que está encargada de decidir, se le llaman stewards de la carrera. Y no sé, o sea, se me hace impresionante que el equipo de Fórmula 1 de Hamilton pudo ir y fácilmente hablar con estas personas para convencerles de qué era lo que había pasado. Obviamente después de que vio eso, el dueño del equipo, el manager del equipo de Red Bull, Helmut Marko, también fue y habló con estas personas que son como los referees de la carrera y les dijo que lo que había hecho Hamilton había sido negligente y hasta completamente peligroso para su conductor. Obviamente esto es lo que pasa entre los conductores. Estos son los dos mejores conductores de Fórmula 1 y lo hemos visto año tras año. Hamilton hace lo que quiere y nunca le pasa nada, y es lo que vuelve a pasar una vez más. El equipo de Red Bull está furioso. El jefe del equipo se llama Toto Wolff. Habló con las personas que se les llaman stewards, obviamente sobre lo que pasó, el accidente entre Lewis Hamilton y Max Verstappen, pero lo hizo cuando vio que estaban los del otro equipo hablando con los de Mercedes, están hablando con la gente encargada de la carrera para asegurarse de que no le iban a quitar puntos y no le iban a quitar la carrera a Hamilton, pero descalificaron al otro corredor. Obviamente déjaselo al equipo de Mercedes en Inglaterra para que haga este tipo de cosas. Ni modo, pues así es esto. Hay una explicación muy buena sobre quién tiene el pase, sobre todo cuando no estás al par, y si no estás al par y estás en la línea interior, no tienes acceso a la esquina. Se le cerró la esquina. Y sin embargo, parece ser que no les pareció a los referees que le cerrara la esquina de esa forma. Y lo descalificaron. Bueno, pues qué cosa. Es un poco pues ya sabía que algo tenía que haber pasado para que esto sucediera, pero pues ahí está. Entonces, para los que quieren analizar qué es lo que pasó, obviamente depende de qué equipo sea partidario uno, pues va a haber diferentes cosas en lo que pasó. Pero bueno, de ahí vamos a pasar a otras noticias, porque obviamente pues eso ya pasó y ganó la carrera de Lewis Hamilton. Entonces vamos a seguir con un poco de tenis el día de hoy y vamos a ver hay unos sets que se están jugando en Los Cabos el día de hoy en el torneo de Abierto de México. y aquí están entonces los partidos que ya terminaron y los que se están jugando. Bolt de Australia se enfrentó a Gómez de Ecuador, le ganó en 2 sets 6-3 y 6-1. En otro partido, Escobedo de Estados Unidos se enfrentó a Kudla de Estados Unidos y le ganó en 2 sets 6-4 y 7-6. Thompson se enfrentó a Offner, uno de Australia y el otro de Austria, y ganó el australiano, ganó en 3 sets 3-6, 6-4 y 7-5. Norrie se enfrentó a Immer de Suecia, Norrie es de Gran Bretaña, y ganó en 2 sets 7-6 y 6-3. Los partidos que se están jugando el día de hoy, el japonés Uchiyama se enfrenta a Johnson. Johnson ganó el primer set 7-6 y están en el segundo set, están empatados 3-3. Después, en un partido entre ruso y estadounidense, el Donskoy se enfrenta a Isner de Estados Unidos y van 3-3 en el primer set. Y en otro partido más todavía, Nakashima de Estados Unidos se enfrenta a Curry de Estados Unidos y va ganando 1-0 en el primer set. Hay uno que está para más tarde, que es Fritz de Estados Unidos, que se enfrenta a Marchenko de Ucrania. ¿Y dónde están los mexicanos en este torneo? O sea, deberían tener acceso directo. Quién sabe qué es lo que hacen para que no se dé así, pero bueno, así están las cosas. Entonces, pues esos son los torneos que se están jugando. Obviamente no me parece muy agradable que dejen afuera a los jugadores mexicanos, pero así es la cosa. Vámonos entonces a los rankings de los hombres. En primer puesto está Djokovic, Novak Djokovic, que tiene, bueno, obviamente tiene 12.113 puntos. El serbio está en primer lugar. El segundo lugar es para Medvedev. El ruso tiene 10.370. En tercero está Rafael Nadal de España. Tiene 8.270. Está en tercero. En cuarto está Tsitsipas Stefanos. O Stefanos Tsitsipas. El greco tiene 8.030 puntos. Después en quinto está Zverev. Está Alexander Zverev de Alemania. Tiene 7.340. En sexto está Diem Dominic de Austria, tiene 7.340, o sea, los dos están empatados, pero tiene más torneos Zverev. En séptimo está Rublev Andreev de Rusia, tiene 6.005. En octavo está Berrettini Matteo de Italia, tiene 5.488. Federer todavía aparece en noveno lugar, el suizo, con 4.215. Y en décimo está Denis Shapovalov de Canadá con 3.625 puntos. Y bueno, pues ahí están entonces las posiciones del ATP. Vamos a ver entonces a las mujeres rápidamente para después irnos a un poquito de noticias del golf. Entonces, en el abierto, en los rankings de las mujeres, el primero es Barty Ashley de Australia. El segundo está Osaka Naomi, a pesar de que no ha jugado desde hace un buen, en la japonesa. En primer lugar, la Barty tiene 9.665. En segundo, Osaka Naomi tiene 7.336. Tercero está Shabalenka Arina. Tiene 6.965 puntos. Cuarto está la primera americana. Tiene 5.480 puntos. Muy bien. Andreescu, Bianca Vanessa de Canadá, está en quinto con 5.331. En sexto está Monfils Elna de Ucrania. Tiene 5.125. En séptimo está Pliskova Carolina de la República Checa con 4.975. En octavo está la polaca Swiatek Iga con 4.695. En noveno está Muguruza Garbín de España tiene 4,165. Como tiene más torneos, está en noveno lugar. En décimo está Halep Simona, o Simona Halep, de Rumanía. Y ella tiene 4,115 puntos. Y pues bajó un punto en comparación a Muguruza, que subió uno. Entonces, pues ahí están las primeras 10 del ranking de la WTA. Entonces, vamos a pasar de eso a las noticias del golf, que es ya lo último que nos queda. Y obviamente, en el golf hay muchas noticias sobre el Tour de Amundi Evian Championship en Francia. Este torneo que va a comenzar el día de hoy, o bueno, comienza el día de hoy, más al rato, me imagino. Supongo que todavía no salen las primeras parejas, pero tiene una bolsa garantizada de 4,500,000 dólares. Y está un jugador mexicano, Fassi M. Entonces vamos a ver qué tal le va. Está en el primer grupo. Es mujer. Es María Fassi. Tiene un ranking del 2002. O sea, es, perdón, la 202. La jugadora 202 del ranking. Pero está en el primer grupo, que contiene a Duncan, Gilman, Green, Erwin, la francesa, Mero, Song, Ananunar, Kun. Entonces, bueno, este obviamente es el tour de las mujeres. Entonces, vámonos al tour de los hombres. Se le llama el encuentro italiano, el challenge italiano. Y tiene una bolsa de 300 mil dólares. Ah, no, libras esterlinas. Ah, no, son euros, perdón. Son euros. Y aquí están entonces los que van a salir a jugar este torneo. Está Fuss, Frey, Burkas, Meyer, Newhorn, Ruska, Stahl, Balti, Gradecki, Krish, Hanson, Mnusek, Pastor, Schott, Mejow, entre los primeros en salir en la primera expedición que va a salir en ese grupo. Entonces, pues eso va a ser todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa y que podamos contar con ustedes en la siguiente edición de Lo Mejor del Deporte. Espero que vean mucho deporte. Esperemos que se arregle esto de Fórmula 1, porque no podemos tener a estos corredores nada más sacando a otros porque saben que están adelante de ellos. Y esperamos entonces también que los Dodgers ganen el día de hoy contra el equipo de San Diego o de San Francisco. Ok, nos vemos. Buenas noches. Lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor.